Bueno, la cuestión es que varias organizaciones de colectivos de mujeres se han juntado, más que todo de mujeres, algunas que están en la Huañucho Machocracia y otras que no, igual de alguna forma para protestar contra la resistencia cochala, ¿no? La resistencia juvenil cochala por los últimos hechos que se han visto en Colcapirua y por lo que ha sucedido en La Paz, cuando han ido a decir que van a violar a las mujeres que estaban en el piquete de huelga, ¿no? De la Plaza Baroa, entonces, y además cómo actúan de manera impune por las calles de Cochabamba, amenazando y amedrentando a que si la marcha de la zona sur llega a Cochabamba, ellos se van a ir a contra todo, ¿no? Además ya estaba circulando audios donde decía, bueno, esas son unas cuantas, vamos a ir a la plaza porque la marcha ha partido como tipo 11 de la plaza principal y otra marcha se venía a esa misma hora de la zona sur del distrito 9, casi con 2.000 personas. Había una marcha que vino de todo el distrito 9 y que estaba escoltada por motoqueros del sur. Esa marcha entonces vino desde, estaba a la altura de la terminal cuando nosotros, más allá de la terminal de la Roma, cuando nosotros estábamos partiendo, ¿no? Entonces, y claro, después nos fuimos para la UTOP, porque esto era dentro del plan, ir a la UTOP y después de la UTOP era ir a la plaza de de Calacala, ¿no? Para protestar de manera simbólica y además con toda nuestra indignación por todo lo que estaba pasando, ¿no? Por toda la impunidad con la que se maneja la resistencia juvenil cochala. Entonces, se ha leído el manifiesto que se ha sacado en las puertas del UTOP y luego en la plazuela de Calacala. Y en la plazuela de Calacala había cuatro personas que estaban resguardando su moto. Y le pusimos, como parte del acto, también se volvió a leer el pronunciamiento y se le puso una huipala, ¿no? Donde estaban restos de una de sus motos quemadas, ¿no? Ahí se hizo el acto con flores, se dejó flores y hierbas en el lugar y carteles de repudio a su accionar racista, fascista y todo eso, ¿no? Y estas cuatro personas estaban amedrentándonos, tratando de no dejar que tomemos este espacio que es público. Nos amenazaban y pudimos sacarlos de ahí, ¿no? Eran como cuatro o cinco personas, entre mayores y jóvenes. Había una mujer. Y posterior a eso, después de nuestro acto, la policía vino, dio una vuelta y nosotros nos fuimos. Nos fuimos para, como estaba organizado, ¿no? Nos salimos de la plaza de Calacala y nos fuimos hacia el centro. En eso llegó dos pacos en dos camionetas y vinieron a exigir que nos retiráramos, que no estaba permitido manifestarse ni protestar ni nada en hora pico, ¿no? Cuando ningún decreto ni nada nos dice nada de eso, ¿no? Además estamos ya está en cuarentena flexible. El derecho a la protesta es un derecho, ¿no? Entonces, según el policía, el comandante dijo que no era, está, no es posible hacer en hora pico, que váyanse, que no sé qué, que desalojen y todo, ¿no? Entonces vinieron dos camionetas para la plaza de Calacala, ¿no? Y además ya los de la resistencia juvenil Cochala estaban llamando refuerzos, entonces se duplicó la cantidad de personas que estaban ahí. Al principio eran unos cuatro, cinco, y luego empezaron a llegar más. Y cuando ya nos estábamos por ir, nos arrojaron con las flores, ¿no? Que estaban en la plaza que dejamos en la plaza de Caracalla en un círculo, las flores, y nos arrojaron con estas flores y nos insultaron y todo eso, ¿no? Y nos fuimos y la policía llegó y entonces y así avanzamos toda la avenida Libertador hasta llegar al estadio y ahí acabó nuestra protesta y manifestación. Básicamente eso. Después nos enteramos que a uno de los muchachos que estaba participando de la actividad con nosotros lo habían agarrado cerca de la plaza de Calacala. Dice que salió una camioneta y según él cuenta que era un civil, que por el accionar como le ha agarrado el tipo que abajo de la camioneta a él lo ha tumbado al piso, creo que era un policía, ¿no? Por la forma como ha procedido, y luego había otros jóvenes más que lo han golpeado, ¿no? Entonces hay una foto de su pie lastimado y todo, que han hecho con él, ¿no? Entonces eso, no va a denunciar a la policía, porque si era un policía el que le estaba haciendo, que estaba de civil, entonces lo que se va a hacer la denuncia.